vuelvas a mí. ¿Cómo quieres tú que yo te quiera si tú siempre llegas tarde? Algo pasado de la sed. Mira en el reloj, verás la hora. Mira que por la ventana ya se alcanza a ver el sol. ¿Cuántas noches llevo de estar sola, metida entre las cobijas, sin amante, sin calor? Piensa que a la hora que tú llegas, debo yo estarte esperando pa' que me hagas el amor. Yo soy la esposa fiel, la amante que te da en cada madrugada lo que pides. Tu compañera, la que cuida de ti, la que se entrega a ti sin condiciones. Bebido, la camisa algo manchada de rubor y no sé qué. Tienes el descaro de besarme cuando el olor de tu piel tiene aroma de otra piel. ¿Crees que por ser macho todo el tiempo debo estar siempre callando mis derechos de mujer?